puede cambiar. Nunca es tarde para empezar. Es hora de que me olvide de ti. Es hora de que piense un poco en mí. Me cansé de hablarte y de tratar de cambiarte, pero inútil fue. No entendiste o no querías ver lo que yo sentía era de verdad. Es tarde, no me vengas a llorar. No cambiaste y sé que nunca cambiarás. Márchate y déjale a otra el poco tiempo que me queda. Tu lugar. Ahora es tarde y no me vengas a llorar. No me amaste y sé que nunca lo harás. El amor para ti es solo una palabra que se escribe. No sabes amar. Y si no aprendes a amar ahora que te lo digo, con el abuelo del león y el grupo Alegría. ¡Ay, amor! Cansé de tanto trabajar, de llegar a casa y de ver que tanto sacrificio no sirvió. Nada te llegaba a conformar. Me cansé de hablarte y de tratar de cambiarte, pero inútil fue. Entendiste o no querías ver lo que yo sentía era de verdad. Ay, amor. Ahora es tarde, no me vengas a llorar. No cambiaste y sé que nunca cambiarás. Márchate y déjale a otra el poco tiempo que me queda. Tu lugar. Ahora es tarde y no me vengas a llorar. No me amaste si sé que nunca lo harás. El amor para ti es solo una palabra que se escribe. No sabes amar.